Nosotros llegamos al olvido de nosotros mismos. No porque, esto creo que el sábado pasado se hizo un ligero comentario, no porque quisiéramos o pudiéramos manejar eso, como quien dice, me voy a olvidar de este problema, voy a dejar esto fuera de mi rango de conciencia, estoy cansado, no quiero que esto me preocupe. Uno no puede hacer eso con sí mismo, porque desafortunadamente todo proceso psíquico, todo proceso integralmente, incluso a nivel tridimensional, incluyendo el cuerpo físico, todo proceso nos va a estar recordando nuestra propia vida material y nuestra propia vida individual. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, incluso los más elevados, van a estar desenvolviéndose en nuestra vida personal. Quiere decir, supuestamente en ese campo del cual habría que olvidarse, que es uno mismo. ¿Para qué? Porque dice la ley interna que sin un ser no puede servir, que solamente puede servir cuando un ser llega al olvido de sí mismo. Y decíamos, si todo lo que ocurre aquí ocurre en ese campo de vida tridimensional, sería un poco difícil que cada vez que surge un pensamiento, un sentimiento, algo en el cuerpo físico, no estemos remitiendo la atención al campo donde está ocurriendo. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es así. Ese genuino olvido de sí mismo solamente ocurre cuando el ser es tocado por la energía interior. Porque es la energía interior la que sobrepone, la que interpenetra los campos de la personalidad con una irradiación que no es de la personalidad. Es la que interpenetra el campo mental con una irradiación que no es mental. Es la que interpenetra el campo emocional con una irradiación que no es emocional. Es la que interpenetra las partículas físicas con una irradiación que no es física. Y cuando esa irradiación interna, cuando esa energía interna toca, permea, traspasa todo el campo de la vida tridimensional y cada uno de los niveles donde se desenvuelve, es ahí que el ser puede olvidarse de sí, porque todo lo que está ocurriendo en él ya está ocurriendo en otra frecuencia, en la frecuencia que lo está traspasando, en la frecuencia que lo está permeando, en una frecuencia que es propia de lo interno. Por más elevada que sea la mente, por más elevado que sea el patrón emocional, por más elevado que sea el contexto físico, la vida material del ser concreta, solo cuando está traspasado por el principio interno es capaz de entrar en otro rango de resonancia. Entonces es ahí, cuando nos toca el principio interno, cuando nos traspasa el principio interno, que inmediatamente entramos a responder de un modo diferente y vamos adentrándonos en la ley de servicio, porque todo lo que vamos haciendo pasamos a verlo desde aquella frecuencia interna y ocupándonos de la óptica que aquella frecuencia interna propone, empieza gradualmente, silenciosamente, desapercibidamente a vivirse el olvido de sí, el olvido de mí, porque mientras esa energía interna no me toca, el olvido de mi propio ser, de mis necesidades, de mis requerimientos, no va a ocurrir. Solo cuando esa energía está presente en mí. Entonces, ahí sí, una vez que fui tocado, permeado, que estoy en sintonía con esa energía, no prepondera más el registro de mi conciencia material. Se alinea a esa fuente interna sin preponderar, responde a ella sin sobresalir. Entonces ahí, ocupado de atender lo que aquella energía interna me está mostrando, entro en olvido de mí mismo. Y ahí, en mi diario vivir, voy a empezar a reconocer diferencias propias de todo aquello que sea de lo interno. Y ahí, paulatinamente, gradualmente, voy a conocer la armonía en la existencia. Sin esfuerzo, sin saber cómo llegó, cómo pasó, voy a estar en armonía. Voy a ir viviendo en armonía. Todo aquello que me involucra o involucro va a estar representando ahí un campo para que esa armonía se manifieste, trabaje, opere.